El Buró Estatal de Sellos dio a luz dos sellos individuales con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio. En la parte superior de las estampillas se leen las letras mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio. Y aparecen los afiches «No olviden a los yanquis lobos» y «Aniquilad a los agresores yanquis, jurado enemigo del pueblo coreano».